con su poder. Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, resucitó con su poder. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre un triunfo él me llevará. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre un triunfo él me llevará. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre un triunfo él me llevará. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre un triunfo él me llevará. Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. ¡Vivo! Se levantó, resucitó con su poder. Con su poder se levantó, la muerte.